Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Islas Caimán, 6 de diciembre de 2013. Estimados doctores, les escribo porque soy un hombre feliz y, para mi desgracia, tanta felicidad está empezando a darme problemas y a asustarme. Mi felicidad es tan intensa que ya no puedo ni dormir. ¿Cómo perderme la maravillosa, infinita fiesta de la vida? No puedo, imposible. Por otro lado, he comenzado a percibir en la gente que me rodea una extraña actitud hacia mí. Algo parecido al odio les traiciona en el momento de mirarme. Y entonces descubro toda la mezquina envidia oculta en sus ojos. Como comprenderán, a día de hoy mi situación es, aunque feliz, delicada. Espero sus consejos. Agradecido, firma Hombre Feliz. Estimado hombre feliz, lo primero agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, porque realmente lo que a usted le pasa es algo muy grave, tan grave que nos encontramos ante un caso de disfunción cerebral. Una disfunción cerebral que recibe el nombre de desmemorización citoplasmática neurohormonal. ¿Cuáles son las causas para que una persona como usted se encuentre ante un proceso o disfunción cerebral como esta? Pues tan solo podemos atribuir las causas a una especie de trauma o shock que usted, como persona que se encuentra viviendo en las Islas Caimán, ha podido sufrir y que intentaremos en este consultorio intentar indagar. Pero que las consecuencias son nefastas, tan nefastas que le llevan a encontrarse en una situación de permanente vigilia, que lo que generan son cierto desgaste cerebral y la generación constante de hormonas como la oxitocina, que le provocan una especie de orgasmo o felicidad permanente que poco o nada tienen que ver con lo que puede ser un estado real anímico o un estado situacional concreto. Perdone, doctora, me va a permitir, si usted es tan amable, me va a permitir disentir de esos argumentos, de esos razonamientos que tengo que calificar de arbitrarios, gratuitos y de especulaciones sin una base científica sólida. ¿Por qué digo esto? Pues usted está presuponiendo unos niveles químicos en el cerebro de nuestro amigo hombre feliz que posiblemente puedan darse, claro, como otro cualquiera pueda tener otros niveles diferentes, pero son los niveles de químicos que él tiene y en pos de qué ideal o de qué estándar neuroquímico podemos afirmar que hay una anormalidad en otro individuo. Es decir, estamos presuponiendo que hay unos estándar en esos niveles químicos y que nuestro amigo está fuera de ellos. Esto me parece una cosa un tanto grave, una forma destructiva, una forma de perfeccionismo y de autoritarismo y de totalitarismo muy grave y que deberíamos revisar, doctora, si usted es tan amable. Admitiendo que tenga unos niveles anómalos, pues sí, pero mi pregunta es, ¿y qué malo hay de ello? Si él es feliz, ¿cuál es su problema? ¿Que no duerme? Bueno, pues como decía el gran artista Fassbinder, pues ya dormiré cuando esté muerto, ¿no? Mientras sea feliz. ¿Cuál es su problema? Que ve que la gente le odia. en la mirada de la gente. Eso sí es cierto. Ahí, doctora, ya le pido que nos ayude, por favor. Yo siento disentir con usted y además tengo que denunciar públicamente cómo lo que usted acaba de hacer es, más que lo que he hecho yo, un ejercicio de totalitarismo, porque es objeto de este consultorio regular los estados de las personas para que se encuentren en un estado de normalidad que les permitan vivir con cierto criterio y objetividad lo que es su vida, porque si no, ¿cuál es el sentido de que personas como las del hombre feliz, es la persona que se dirige en estos momentos a nosotros, pues nos escriba su carta? Si admitimos todo, es decir, si todo es posible, nos podemos encontrar ante graves desviaciones que tengan consecuencias nefastas sobre las personas. Y me parece fundamental ayudar a esta persona a discernir cuál, si efectivamente el estado en el que él se encuentra es de absoluta felicidad o todo lo contrario, se encuentra, pues lo que vuelvo a mi hipótesis inicial, se encuentra en un estado de shock o de trauma, que sería interesante indagar, no sea que nos encontremos ante un momento de negación de lo que es un proceso que se está pudriendo por dentro, de que está viviendo, se encuentra en un momento muy negativo de su vida y por esta mala regulación de lo que es su sistema nervioso central, está atribuyendo a causas externas problemas que son internos. Es decir, está atribuyendo a los sujetos que le rodean pues cuestiones como celos, envidias, cuando en verdad son cosas que le están pasando a él. Entonces, en pos de la salud mental de nuestro inestimable hombre feliz, es responsabilidad mía aclarar todo esto. Bueno, doctora, creo que primero deberíamos empezar por valorar un tanto lo que es el concepto de felicidad. Me parece importante en este caso, si usted me lo permite. Entonces, aquí es un concepto que la filosofía tiene bastante que decir. Es decir, la felicidad es un extremo, eso no podemos ponerlo en duda. Y dígame cuando usted crea que me estoy equivocando. Como todo extremo, es algo que es un desequilibrio, puesto que no está en un término medio. Al ser la felicidad algo tan absolutamente desbordante, es normal que nuestro amigo pues tenga ciertas, digamos, efectos secundarios. Pero eso no nos da pie para hablar de una anormalidad enfermiza. Él, es cierto que él nos pide ayuda, y desde el momento que él nos pide ayuda, él se está poniendo en una tesitura de paciente. Pero quizá yo debiera decirle, cálmese, no pasa nada. Si son las miradas de los otros las que le preocupan, pues no les mire a los ojos, haga como la canción de los 80. No mires a los ojos de la gente. Siempre mienten, decía a golpes bajos, correctamente. Entonces, nuestro amigo, retomando el concepto filosófico de felicidad, perdón, veamos desde dónde nos escribe. Nos escribe desde las Islas Caimán, doctora. ¿Cómo alguien que vive en un paraíso como las Islas Caimán no va a ser feliz? Difícilmente. Allí, como me decía usted antes de entrar en nuestros estudios, comentándolo, tomando un café, como me decía que efectivamente que en las Islas Caimán viven los ricos. Y yo le dije, bueno, también viven los sirvientes de los ricos. ¿Cuál es nuestro amigo hombre feliz? ¿Es un rico adinerado que echa barriga al sol con un daiquiri y una sombrillita? ¿O por el contrario, es un sirviente oscuro, patilludo y de estos mayordomos decimonónicos, resentidos, porque tiene que servir a los demás? Servir a los demás. Sea un caso o sea otro, lo que nos estamos encontrando es que, sin saber cuál de los dos personajes está escribiendo esta carta, sí podemos afirmar que cualquiera de los dos parten de una idea que la psicología explica muy bien, que es la asunción de rol. Es decir, solo desde el momento en el que un ser humano, independientemente de cuál sea su situación personal, asume su rol y, por ende, la posición social que le ha tocado jugar, entonces podemos hablar de cierta felicidad, sin que podamos establecer un patrón fijo para la felicidad, porque ni la filosofía, ni la psicología, ni la zoología, han podido explicar qué es la felicidad, más allá de ser cierta emoción vaga que en determinado momento y siempre por oposición a otro estado emocional, que es la desdicha. El reconocimiento de infelicidad en otras personas, que es lo que le pasa a nuestro sujeto, a nuestro paciente, ¿no? Como bien decía usted antes. Solamente cuando se dan esas condiciones, entonces podríamos decir que la persona experimenta felicidad, pero nunca como estado total. Nunca como estado total, solo como algo que de manera casual, momentáneo, pero a lo que a lo mejor le damos pues cierto reconocimiento, bueno, pues solamente se produce en esos momentos. Pero doctora, tenemos que valorar que quizá sea verdad. Quizá nuestro hombre es auténticamente un hombre feliz y quizá la gente que le rodea tiene envidia de él y le odia. Porque a la gente feliz se la tiene envidia. Eso es un hecho que no es un hecho psiquiátrico ni psiquiatrizable. Eso es un hecho cotidiano, consuetudinario. O solo para congratularse a sí mismo, o solo para, pues probablemente, claro, ahora lo entiendo todo, probablemente esta persona sea una persona de alta posición, porque si no, no viviría en ese paraíso fiscal que son las Islas Caimán. Solamente cuando no soy feliz, necesito de los otros y de atribuirle a los otros pues cierta envidia mezquina, necesito de los otros y de esa atribución de idea mezquina para poder explicar una felicidad que en verdad no experimento. ¿Por qué? Porque solo desde la solo desde ahí yo puedo encontrar o puedo decir que soy feliz. Es decir, que usted no es feliz. Y lo que atribuye a los demás, en verdad, es una habla interna que usted ha negado. Una narración interna de que no es feliz, de que siente envidia de la situación de otros, de su mayordomo o del vecino de al lado porque tenga un coche mejor mejor. Perdón, doctora, se está equivocando. Y por favor, cálmese un poco. La cuestión, nuestro amigo no es el que tiene envidia de los demás, son ellos. De él, porque él es el hombre feliz. Él es el auténtico hombre feliz. Él lo ha conseguido. Y yo desde aquí te digo, adelante, amigo. No duermas, continúa la fiesta. Dale. Lo siento, parece ser que usted y yo hoy no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo o ninguna conclusión porque se está poniendo de unas maneras que no me están gustando nada. Así que relájese también usted, doctor Zayus, por favor. Y vuelvo al caso, es decir, no se puede ser feliz cuando no soy capaz de reconocer que en mí también existen negaciones negativas y cuando de manera constante le estoy atribuyendo a los demás esas cualidades negativas, esos valores que socialmente son desdeñados. Cuando eso pasa es que efectivamente nos encontramos ante una persona que es infeliz. De hecho, es infeliz la persona que no duerme y solamente y es cuando no dormimos o cuando nos resulta imposible conciliar el sueño. Eso pasa cuando estamos inquietos. Si uno es feliz, si uno está tranquilo y relajado, cuando la vida le trata bien, dormimos con una enorme placidez. Volvemos al problema de qué es la felicidad. Para usted la felicidad será estar tranquilo y relajado, pero para tranquilidad el cementerio. Para otros la felicidad será otra cosa. Será vivir esa fiesta infinita y maravillosa que es la vida. qué fiesta infinita que es la vida. Por favor, si la vida es una especie de lucha y conflicto constante, si además estamos hablando de una persona que vive en las Islas Caimán, o es un rico y por tanto tiene que preocuparse constantemente de mantener esa riqueza, o es un mayordomo, es un servidor y por tanto vive constantemente al servicio de otra persona y en una situación de dependencia de la cual a uno siempre le gustaría salir. Es decir, que cualquiera de los dos roles no son nada positivos ni generan felicidad. Y siento que se equivoque, hoy quizás no sea su día, querido doctor Zayus, pero esta persona no es feliz y solo en el momento en el que asuma que en usted existen cualidades negativas y sentimientos perversos hacia la situación de otras personas, usted podrá alcanzar esa paz infinita, esa paz eterna, que es lo que en verdad está buscando. Relájese, señor hombre feliz, porque se va a sentir mucho mejor consigo mismo, porque si no, lo que le va a pasar es que va a incrementar este proceso de permanente vigilia que le va a llevar a una agudísima esquizofrenia paranoide que le va a obsesionar y que le va a llevar a conductas en las cuales quizás usted ni ahora mismo se pueda llegar a reconocer. Siguiente consulta. Hernani, 9 de diciembre de 2013. Queridos doctores, mi caso es curioso allá donde los haya. Algo muy peculiar que solo me pasa a mí y a alguno de esos extraños peces que transitan por la profundidad de las aguas. Más que un caso, es una rutina que he desarrollado con el paso del tiempo, y es que cada 3 días puedo abrir los ojos, pero luego se me cierran durante los siguientes 6 días. Es algo que no puedo controlar. Me acuesto con los ojos abiertos, pero al día siguiente ya no puedo despegarlos. Solo una vez conseguí cambiar el ciclo, consiguiendo estar con los ojos cerrados 5 noches, pero la fatiga y las náuseas fueron tales que no volví a forzar la situación. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Creen que es fisiológico? Dentro de poco celebraré mi 18 cumpleaños y me gustaría tener los ojos abiertos. Deseando una pronta recuperación, se despide Petulia Ice. Querida Petulia Ice, en primer lugar agradecerte la confianza que has depositado en nuestro consultorio psicológico. Tu problema parece un tanto extraño a primera vista. En un segundo análisis podemos advertir que ese cierre y apertura de ojos involuntario tiene un ciclo ternario que va de 3 días a 6 días. Los ciclos ternarios en la naturaleza tienen una significación que va más allá de la propia naturaleza, que trasciende el mundo físico y llega a ese mundo psicológico, a ese mundo espiritual, y recibe la explayación de lo que sería la esencia cósmica. Los ritmos ternarios en la naturaleza son vehículos para inducir estados de conciencia alterada, estados que chamánicos que las tribus utilizan en esos ritmos ternarios, ayudados también de drogas enteógenas. Habría que preguntarse si en tu caso eres una gran consumidora de algún tipo de droga, sea café, cafeína, Coca-Cola o algún tipo de droga, algún cannabis, alguna sustancia. He descartado esta posibilidad. Esos ritmos ternarios nos llevan a esa trinidad, que todos conocemos como sagrada, esa trinidad espasmódica, donde la madre de todos los ojos maléficos, porque tenemos que recordar que el ojo es maléfico, como ya bien vimos en un programa, si la doctora Orbajosa recuerda, que estuvimos hablando sobre la mirada y la simbología del ojo, ¿no? quizá sea tu caso, de tener un tercer ojo, como hablamos de casos ternarios, y ese tercer ojo es el que ahora se está intentando abrir paso y entonces estás teniendo este problema con los ojos, porque se te está produciendo, se te está generando la aparición, la eclosión de un tercer ojo, con el que verás ese más allá y podrás tener acceso a esa vida del mundo mágico. No, no sé qué tiene que decir la doctora sobre estas reflexiones. Pues me parecen unas reflexiones muy interesantes para los tiempos que corren, la verdad. No puedo negar su capacidad reflexiva, porque justo de eso va nuestro caso de hoy, de la capacidad que tienen los seres humanos para reflexionar. Sobre todo, pues en una época, perdón, que me emociono con esto que voy a decir, en una época pues alocada, acelerada, crítica, donde, y como ya también hemos comentado en anteriores casos, donde la sociedad de la información y la comunicación juegan un importantísimo papel, tanto que ante la premisa de el ser humano no puede no comunicar, pues esto se ha tomado como eje motor en torno al cual han de girar todas nuestras relaciones y todo nuestro contacto con el exterior, y cada vez son más los canales a través de los cuales pues hombres, mujeres y hermafroditas en general podemos comunicarnos y transmitir información, y ante los cuales pues cada vez son más las dificultades para la asimilación y la comprensión por parte de esos mismos sujetos que desarrollan esas estrategias y canales comunicativas. Como venía diciendo al principio, el caso de hoy trata de la capacidad de reflexionar, pero también de meditar. Explíquese, doctora, no la sigo. Por favor, prosiga, sí. Por favor. Claro. Por todos es sabido la capacidad que tiene los seres humanos de evolucionar hasta un tal punto que desarrollan estrategias cada vez más adaptativas. Desarrollan estrategias más adaptativas para poder sobrevivir a ese mundo que ellos crean y que de facto es destructivo para sí mismos. Entonces yo creo que con usted nos encontramos ante un nuevo caso de persona elegida que intenta mostrar a los demás lo importante que es parar y sobre todo meditar. Y además lo hace en una época que es fundamental, que es la época de la adolescencia, donde de cara a la preparación para la vida adulta, pues usted tiene que asimilar e incorporar numerosas normas pues que entran en contradicción seguramente con muchos de sus parámetros éticos. De ahí este pequeño y sencillo ritual que usted desarrolla, que para mí tiene que ver con una capacidad que usted va a desarrollar, que es la capacidad de la metarreflexión a través de la meditación, que simboliza sus ojos cerrados durante un ciclo de 6 días. Además, sí, me ajusto, y aquí espero que el doctor Zayus me corrija si es necesario, sí es como si en el programa de cifras y letras me encontrara, sí establezco una cuenta muy sencilla, todo esto va a terminar cuando usted cumpla los 18 años. Es decir, si el ciclo es 3 días abiertos, 6 cerrados durante 4 años, tan solo tengo que multiplicar 6 por 3 y me da ¿cuánto? 18. Efectivamente. A los 18 años todo esto terminará. Esto usted se ha documentado en la cábala judía. Efectivamente. De hecho, para hacerlo de una manera más completa, la fórmula incorporando el ciclo de 4 años sería 3 por 4, 12, más 6, igual a 18. Es decir, como decía antes, a los 18 años, que es justo el momento en el cual la sociedad dice que una persona pasa a ser adulto, usted dejará de tener este ritual con sus ojos. Me parece, doctora, una valoración de un gran calado, de un gran nivel de diagnóstico, como solo una personalidad científica de su talla y valía podría haber logrado. Su valía, como bien digo, doctora, es de sobra conocido para los seguidores de nuestro consultorio, pero yo quería aprovechar y añadir una nueva argumentación, un nuevo enfoque al problema de Petulia Ice, de su apertura y cierre de ojos alternativa. Y es una pregunta que a mí me ha suscitado este caso, este interesantísimo caso. Y no es otra cosa que saber si ella, cuando pasa 3 días con los ojos abiertos, en todo momento tiene acceso a la visión. O es una duda que me asalta, ¿no? O en esos días que tiene los ojos cerrados, si tiene percepción al menos, porque sabemos que a través de los párpados pues se tiene acceso a veces a luminarias o a sensaciones lumínicas de diferentes colores. Porque eso sería importante, ¿no? Porque podría estar caer en un estado de sonambulismo. Yo la verdad es que estaba intentando pensar cuál puede ser el origen de todo esto, y a lo mejor el origen lo encontramos en una causa que, más que natural, es de carácter cultural, y es que usted pues pertenece a una de esas regiones que se encuentran en la zona norte de Europa, donde los ciclos de sol y de oscuridad pues son diferentes a los que vivimos pues en esta extraña región casi tan cerca de África como puede ser España, que es desde donde les hablamos. Por todos es sabido que hay los periodos de oscuridad de noche son mucho más largos, y a lo mejor pues usted, en una especie de inconsciente nostálgico, pues lo que está intentando es recrear a aquella zona de la que es y que tanto echa de menos. Ante eso, pues solamente me cabe en plantearle algún tipo de solución, pues para que usted pueda tener una vida lo más adaptada posible al nuevo entorno cultural en el que está. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones? Pues desde colocarse esas graciosísimas gafas de sol, que tienen unos ojos pintados, de tal modo que nadie, ni incluso gente de su familia, se va a dar cuenta de que usted está con los ojos cerrados, porque no nos ha podido confirmar si efectivamente queda dormida cuando cierra los ojos. Bueno, doctora, me parece que nuestra amiga va a estar muy agradecida de nuestros consejos, y ahora, aprovechando que estamos en estas fechas, ¿verdad?, tan entrañables, decir aquí para todos los oyentes que admitimos cestas de Navidad y regalos, y entonces, bueno, si nuestra amiga, nuestra ayuda le ha servido para solucionar su problema, pues que sepa que, bueno, que siempre, nunca está de más un buen jamón. A ver, yo creo que lo que a usted le pasa es algo muy normal y es una respuesta natural ante una situación vital que lo que nos refleja es un absoluto aburrimiento a todo lo que sucede a su alrededor. Y es que la vida poco más nos puede ofrecer, y aquello poco que nos ofrece es siempre lo mismo. Es decir, y con esto tanto el doctor Zayus como todos nuestros queridos radioyentes tienen que estar de acuerdo conmigo, y es que uno de los motivos por los que nos cuesta tanto levantarnos por la mañana y abrir los ojos es porque la vida nos ofrece día tras día exactamente las mismas cosas. Es decir, son muy pocos los estímulos vitales que nos ofrecen motivos para levantarnos cada mañana, y de manera recurrente nos encontramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo con la misma información y con los mismos estímulos a nuestro alrededor. Efectivamente. Entonces, por eso desde aquí, desde el consultorio, queremos reivindicar que la creación de un octavo día de la semana para poder vivir esas otras experiencias. Sí, y por favor, sigamos desarrollando estrategias de resistencia, estrategias subversivas, como la que nuestra consultante nos está mostrando, porque es solo de los jóvenes de los que podemos aprender para intentar reventar este sistema en el que nos encontramos, que poco o nada nos puede ofrecer y que nos tiene ahí en una situación de permanente alerta a lo que pueda venir. No nos tenemos que negar. Cerremos todos los ojos o manifestemos, ¿no?, para conseguir ese octavo día de la semana. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene.